en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Saludos, saludos a todas y a todos. Damos inicio a una nueva entrega de Punto y Círculo Comunicacional desde la web radio CDP La Biglietti. En esta entrega especial estaremos abriendo este espacio de La Biglietti para compartir con todas y todos las voces de las y los participantes a la sexta asamblea del Coordinador Nacional Agrario en el Cesar, Colombia. Más precisamente compartiremos en los siguientes minutos el informativo campesino que se genera desde el seno de dicho evento, donde un grupo de comunicadores y comunicadoras nos aproximan a la realidad de este encuentro que cuenta con delegaciones de más de 60 organizaciones pertenecientes a 20 departamentos de toda Colombia. El evento se extenderá hasta el venidero 29 de noviembre y gracias a la articulación de la compañera Jazmín Grajales del periódico Periferia, compartimos desde Punto y Círculo Comunicacional las voces de las y los participantes al Coordinador Nacional Agrario que se está llevando adelante en la nación colombiana. Escucha todo lo que hacen las mujeres y los hombres que luchan por la tierra y el territorio colombiano en la sexta Asamblea Nacional del CNA, Coordinador Nacional Agrario. Por su informativo campesino. Muy buenos días a usted, Edinson, y a todo el público que siempre nos acompaña todos los días en la red de emisoras comunitarias de El País. En esta oportunidad, como usted lo decía, estamos transmitiendo desde el informativo campesino, pues nos encontramos desde el municipio de San Alberto, departamento del Cesar, en la sexta Asamblea Nacional del Coordinador Nacional Agrario, junto a los y las campesinas de todos los territorios de Colombia. Este equipo de trabajo está también conformado por Yasmín Grajales del periódico popular Periferia y Eduardo Sogamoso de la Corporación de Comunicaciones Trochando Sin Fronteras. ¿Cómo vamos, colegas? Muy bien, muy contentos de estar acá en San Alberto, de participar de este espacio tan importante para el campesinado colombiano y llenos de expectativas en la construcción de apuestas de construcción territoriales, como son, entre otros, los territorios campesinos agroalimentarios. Saludo a todos los oyentes. Precisamente estamos en San Alberto Cesar, una tierra donde se cultiva el algodón, donde se cultiva el sorgo, donde precisamente se cultiva la palma aceitera, que son también parte de los fenómenos que se presentan en este territorio y de los cuales estaremos ampliando en los futuros programas de este informativo campesino que presentamos en el día de hoy. Ya han llegado delegaciones de diferentes partes del país, se esperan 600 delegados de más de 60 organizaciones campesinas que hacen presencia en 22 departamentos de Colombia, y para eso estamos nosotros aquí, para contarles a ustedes el día a día de la construcción política del Coordinador Nacional Agrario, Wilmer. Claro que sí. Bueno, y con este caluroso saludo pues damos inicio a este informativo campesino, en donde en esta primera emisión le daremos paso a las voces, que son los protagonistas de este importante evento nacional. Así es, Wilmar, nos encontramos con don Gabriel Henao. Él hace parte de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, y también del Ejecutivo del Coordinador Nacional Agrario. Él nos comparte por qué es importante que se haga en este municipio la sexta asamblea del Coordinador Nacional Agrario. A ver, la importancia es que pues aquí ha habido unas luchas tradicionales desde hace muchos años por el campesinado colombiano, ¿cierto? Aquí desde los años 70, cuando existió la NU, aquí hubieron muchos procesos de campesinado. Hubo un bajón en la época de, pues en varias veces, en los 80, en los 90, en los 2000, 2005, por la creación de los grupos paramilitares, y que esto es unos territorios muy productivos con unos intereses muy grandes. Entonces, pues como en todo Colombia, pues nosotros los campesinos no hemos tenido el derecho a la tierra, o sea, no hemos tenido el derecho. Y en este momento, pues cuando nos damos cuenta es que no tenemos derecho ni a ser campesinos. Entonces ahora la lucha es por la búsqueda del reconocimiento del sujeto campesino y por la creación de los territorios campesinos agroalimentarios, donde haya la diversidad, donde haya la verdadera soberanía alimentaria, ¿cierto? Porque es una necesidad. Ya lo hemos visto que los tratados de libre comercio, los monocultivos, son a contra del pobre, principalmente a contra del campesino más pequeño. Entonces, en este momento hay una lucha social en este territorio. Hay algunas tomas de tierras, hay algunas recuperaciones de humedales, ciénegas, que para nosotros es muy importante, debía ser importante para el Estado, porque hay una destrucción del ecosistema. Aquí han habido territorios donde han destruido 16 ciénegas en una sola finca. Entonces, pues eso lo han venido recuperando las comunidades. La otra es que hay unas asociaciones, por ejemplo, hay una asociación que se llama Soproagros. Ella está metida dentro de las palmeras, donde hay gente que tiene media hectárea, otros una hectárea, otros dos hectáreas, pero lo que hay ahí es alimento. Lo que hay ahí es cerdos, hay ovejos, hay plátano, hay yuca, hay cítricos. Lo vemos muy importante porque desde acá, desde la administración municipal, hay una negativa por lo uno, por el frac, pero también lo otro por una represa que están planteando aquí en un río de aquí de este territorio. O sea, ¿la administración lo apoya o no? La administración apoya a la gente que está... A la represa y al frac. Sí, que está contra la represa y contra el frac. Entonces, es importante porque las comunidades se fortalecen. Y nosotros estamos aquí para presentar las voces de las personas, de los campesinos que han viajado desde diferentes rincones del país. Con 9 horas de viaje, la Asociación de la Tienda Comunitaria de Villahermosa, del norte del Tolima, pudo llegar a esta asamblea. Una de las integrantes de esta delegación es Andrea Calderón y nos comenta cuáles son las expectativas de las mujeres campesinas en esta asamblea y las problemáticas en la vereda La Esmeralda, de donde viene Andrea. Bueno, en la asamblea en general nosotros pues tenemos, en cuanto nosotros como mujeres campesinas, nunca somos casi escuchadas. O sea, nosotros en la asamblea siempre participamos de esos eventos porque para que nos escuchen, para que nos apoyen, para que estén con nosotras en cuanto a proyectos del Estado salgan, porque es que nunca prácticamente eso sale. ¿Se ha ido incrementando ese protagonismo o sí, cómo lo has visto? En la vereda sí, porque pues hay muchas niñas de que participan mucho de estos eventos. Claro que yo pues no estaba en Bogotá, pero siempre he participado con ellos en la vereda, en otros pueblos, en veredas circunvecinas, a nivel internacional hemos estado. Pero sí, hay unas compañeras que sí, hay una niña que sí ha estado mucho alrededor de todo esto. ¿Cuál es como la problemática específica en La Esmeralda? En la economía. O sea, nosotras las mujeres pues como no somos ni... No trabajamos ni cogiendo ni de yerbanda ni nada de eso, sino que más o menos como en lo económico, porque siempre trabajan son los hombres. Y nosotras pues a veces gestionamos proyectos por parte de la alcaldía que nos ayuden con un proyecto como huertas, como de eso de galpones y eso, y entonces pues nunca... Entonces nosotras mismas generamos reportes y hacemos eso. ¿Qué te motiva como involucrarte en la organización social como mujer y pues como campesina al fin y al cabo? Que seamos escuchadas, de que nos apoyen, de que nos brinden oportunidades, de que nos escuchen, que estén con nosotros en todo. ¿Qué tipo de oportunidades, por ejemplo, te gustaría que te ofrecieran? ¿O que esperas como que encontrar, o sería lo ideal? Pues o sea, en lo que nos aporten cualquier cosa, ¿sí? Porque de todas formas pues uno como mujer campesina no tenemos muchas oportunidades. O sea, o sí las tenemos, pero pues nos dedicamos es a los hijos, a los esposos, a las fincas, a que estén bien ellos, a que uno los acompañe en todo. ¿Y los hombres, digamos, de la misma organización, cómo, ¿qué opinión tienen al respecto, por ejemplo, de esa demanda que hacen ustedes de más protagonismo? No, ellos saben, o sea, ellos nos apoyan mucho. Por lo menos los compañeros con los que estamos, ellos nos apoyan mucho en proyectos. Pero la idea es que nosotros pues queremos unir más gente, ¿se entiende? Pero a veces uno, ellos se llenan como de miedo, como de no querer hacer las cosas. O sea, están como sometidas a los que les toque. No están dispuestas a luchar por los derechos de nosotras ni por los que nos toca, sino a los que se someten a lo que ellos digan, ¿se entiende? Entonces, pues nosotras no queremos eso. Nosotros queremos avanzar mucho más de eso. Si bien el protagonismo de las mujeres ha aumentado o se han ganado como su espacio, ¿cuál sería como el paso a seguir para que se siga fortaleciendo ese protagonismo y esa voz? Pues seguir unidas, seguir entre nosotras mismas luchando y pasando cosas, pasando asambleas y a todo eso. Bueno, y continuamos dándole voz a los protagonistas de esta sexta asamblea del Coordinador Nacional Agrario. Y como le hemos dicho, todas las regiones están participando. Entre ellas también contamos con las voces de los campesinos y campesinas y recuperadores de los playones del río Lebrija, organizados en Azocaprile. Esta hace parte de la vereda La Salina, en el corregimiento de San Rafael, el municipio de Río Negro, Santander. Y nos exponen qué esperan después de este importante encuentro nacional. Pues la verdad en esa asamblea estamos porque nos gusta, porque tras de esto nosotros recibimos ayuda, beneficio. ¿En qué forma? En la forma de que las veces que han llegado, como allá llegó una vez el año pasado, nos llegó el inspector también con la policía y con un desalojo que era para el 22 de, no recuerdo el mes, nos llegó el 18, tenía que llegarnos. Nos llegó la cita, era para un 16, nos llegó el 18, nos llegó un viernes por la tarde. Entonces, sabes que el sábado no hay trabajo, o sea, no hay oficina y hay los domingos. O sea, uh-huh. Nos llegaron dos días, menos de dos días, porque llegó el viernes por la tarde. Donde nosotros llamamos a las entidades que nos estaban procesando como en la comisión. Entonces, eso se acumuló, ellos acumularon el proceso por medio de los abogados que tenemos. Entonces, yo sí veo que sí hay garantía de esta parte, y por eso trabajamos con ellos, porque... O sea, se llamaron al CNEA y ellos le ayudaron. Sí, lo que lo hace la Comisión de la Comisión de Interlocución Sur de Bolívar, Centro y Sur de Cesar. Sí, entonces ahí vemos toda esa ayuda del gobierno, que de todas maneras vemos que los abogados, pues, o sea, nos han ayudado a esa parte, porque cuando no tengamos un abogado, pues nosotros no estuviéramos allá, porque lo que han tirado se iba a sacar. Entonces, esa es la cosa, lo cual yo quiero ver, o sea, migrar esa situación, que nos miren esa situación o que nos definen esa situación, porque no queremos ser más atropellados. No hemos sido atropellados, que digamos que agolpeados, pero ya con esa represión de que vamos a sacarlo, de que tal uh-huh. cosa, que esas visitas cada rato, o que nos pasen los tractores, como lo hicieron varias veces, nos pasaban los tractores por encima de los cultivos de Ullama, nos pisaban, me mataron dos palos de naranjo que pisaron con el tractor. Yo tenía 22 palos de naranjo, pero me quedaron 18. Entonces, ¿por qué? Porque nos pasan el tractor. ¿Y qué hacemos nosotros con sembrar cuando nos están acabando lo que estamos sembrando nosotros? Árboles que teníamos sembrados. Yo compré 45 higos amarillos porque nosotros queremos recuperar lo que ese señor, porque ese señor acabó con ciénaga, acabó con pescado, acabó con chigüiro, acabó con las arbolizaciones. O sea, es un daño forestal, daño ambiental que hizo. Entonces, al rico no, para el rico no hay represión, pero para nosotros sí. Nosotros, allá hubieron unos muchachos que tenían una recuperación ahí, quemaron como una media hectárea y la abrieron como 2 metros de guardarraya para quemar. No se lo llevaron detenido. También se lo llevaron detenido. Entonces, un rico sí puede hacer de todo. Puede desaguar varias ciénagas, puede quemar y para él no hay nada, porque hay dinero. ¿Y nosotros qué? Nosotros sí que nos freguemos, que pasemos hambre. Bueno, escuchamos en esta primera emisión del informativo campesino las voces protagonistas de este importante encuentro, que recordemos es la sexta Asamblea Nacional del Coordinador Nacional Agrario, que reúne a más de 60 organizaciones campesinas y más de 600 delegados y delegadas de todos los territorios del país en los cuales llega esta organización. La invitación es entonces para que no se pierdan la programación de su red de emisoras comunitarias, que a lo largo y ancho del país estaremos transmitiendo este informativo colectivo campesino, en donde les estaremos informando, mostrando, exponiendo cada uno de los acontecimientos, de las importantes actividades que se desarrollan en esta agenda que inicia hoy 24 de noviembre hasta el 29 del mismo mes. Entonces, para que no se pierdan esta programación. Eduardo, ¿qué más tendremos en este importante cubrimiento que realizamos de la sexta Asamblea Nacional del CNA? Precisamente, usted lo dijo, son 600 delegados de más de 60 organizaciones campesinas. Obviamente no pudieron venir todos los afiliados a cada una de estas organizaciones, pues para ellos les tenemos una noticia muy importante. Hoy, 24 de noviembre, iniciamos con la transmisión en vivo del acto de instalación de esta asamblea, sexta asamblea del Coordinador Nacional Agrario. A las 3:30 de la tarde vamos a tener el inicio de esta transmisión, pero Yasmín nos va a contar también por cuáles redes sociales nos pueden seguir para que puedan escuchar y comentar y compartir todo lo que aquí se va a presentar. Así es, Eduardo, así es, Wilmar, y nuestros oyentes del Informativo Campesino. Nos pueden seguir a través de la página web www.cna-colombia.org. En Twitter también nos pueden seguir por @CNA_Colombia. Pero además, también en Facebook nos pueden dar un me gusta y compartir toda nuestra programación por Coordinador Nacional Agrario. Bueno, entonces ya lo saben, están bien informados y están muy atentos entonces a todo este cubrimiento integral, ¿no?, que hacemos a través de las redes sociales, de las emisoras comunitarias, de las páginas web, que en este caso el CNA, pues creo yo, está estrenando también su plataforma multimedial, en donde veremos fotografías, reportajes, información importante de su organización, de su apuesta política también por un territorio digno. Y queda más que, pues, de este fraterna despedida, pues recordarles que nos encontramos en el departamento del Cesar, en el municipio de San Alberto, en la sede del Sindicato de los Trabajadores de Palma, ¿no?, que también es una iniciativa muy importante que vienen realizando este sector agrario en este punto de Colombia, y pues que nos ha abierto sus instalaciones y sus brazos para que se realice esta importante actividad. Bueno, a lo largo de estos días estaremos presentando las temáticas que abordará el Coordinador Nacional Agrario, sus construcciones políticas, sus proyecciones, pero esas proyecciones estarán en las voces de los hombres y mujeres que construyen en el campo, Yasmín. Será un gusto entonces seguirles informando, seguirles comunicando, contándoles cómo va esta asamblea, que además, Eduardo y Wilmar, tendremos actividades culturales donde las regiones nos traerán gastronomía, baile, música. Va a estar muy buena y muy rica, no solamente en ese elemento político de discusión, de deliberación y construcción desde los campesinos, sino también desde esa parte cultural que nos define tanto como campesinos. No se desconecte del Informativo Campesino para seguir construyendo vida digna en los territorios. Este ha sido un nuevo punto y círculo comunicacional dedicado especialmente a amplificar las voces de las campesinas y los campesinos colombianos desde la Asamblea del Coordinador Nacional Agrario en el Cesar, Colombia. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.